Tucumán se prepara para celebrar los 200 años de la independencia argentina con distintas actividades oficiales, que están lejos de reflejar la necesidad de justicia de los pueblos originarios. La Unión de los Pueblos de la Nación de Aguita en Tucumán repudió la invitación del rey de España, Juan Carlos I, a la celebración del Bicentenario. Los pueblos consideran una contradicción la presencia del rey, luego de haber sido víctimas del mayor genocidio por parte de la corona española. La Unión, junto a la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, presentó una carta en rechazo a esta decisión. Así lo explicó Delfín Jerónimo, secretario de la Unión de los Pueblos de la Nación de Aguita en Tucumán. Una burla, podríamos decir, tanto a nuestros mayores que han sufrido el proceso de exterminio y de genocidio por parte de la institución que esta persona representa. Es muy contradictorio traer justamente el representante del colonialismo para celebrar la liberación de ese colonialismo. La situación de vulnerabilidad e invisibilización de las problemáticas hacen que los pueblos originarios de Argentina entren en conflictos por su territorio. Así llegan a la muerte, como pasó con el comunero Javier Chocobar, que murió en un intento de desalojo por parte de un terrateniente. Aquí lo que tiene que haber es una decisión política de resolver los problemas, porque hay las comunidades están en posesión de las tierras históricamente, pero hay papeles a nombre de terceros. Ahora, esos terceros están reconocidos por la ley, muchas veces están contemplados en el Código Civil. Nos empuja a los conflictos con ellos, cuando es el Estado que tiene que resolver eso, si corresponde indemnización, si corresponde expropiación. En Argentina, los derechos ancestrales están ausentes. Por eso la Unión de los Pueblos de la Nación de Aguita sostiene la necesidad de que se reconozca en el país la existencia de otros idiomas, otras culturas, otras descendencias más autóctonas, no solo aquellas que provienen de los barcos. Recién entonces se puede hablar de independencia. Bueno, yo creo que a los argentinos nos falta discutir algunas cosas, nos falta hacer una revisión histórica. Se plantean muchas cosas a partir de la llamada independencia que no han sido del todo revisadas, podemos decir, y consecuencia de ello son las políticas de Estado, un Estado monocultural que existe hoy todavía y que no contempla la pluralidad de pensamientos, de culturas, de pueblos que existen dentro de su territorio. Reportó Javier Sadir desde La Palta, Comunicación Popular, Tucumán, para el informativo Farco.